Cacha, ¿por qué no me dejáis tranquila? ¿Sabes? Oye, pero escúchame. No, que no te quiero estoy escuchar. Estoy cansada de decirte que si no quería hacer las cuestiones por la pero gente, hacerlas por ti. Yo sé que yo tengo que hacerlas por mí, pero es que tú ya me tenís chata, ¿sabes? Mira, qué? Yo me estoy cansando. No, que no me interesa, ¿sabes qué? Chao. Pero siempre me mandáis a la cresta. Describo este momento en el que estás conmigo, que no me sueltas hasta que yo haya entendido y comprendido. La que verdad. Sabe lo que siento y lo que pienso, con quien yo me confieso cuando ¿quién? Pesa el sufrimiento. Despierta mis cinco sentidos, con tus palabras veo mi pecho enriquecido. Aunque no estés conmigo, yo sé que no te has ido. Cuando cae el rocío, esta noche que hace frío, yo que hace frío. Late fuerte este pecho mío, sobre mi triste corazón. Te dedico esta canción con dulzura y con amor. En ti está mi alma que sonríe muy confiada cuando alzo la mirada. Cuando alzo la mirada. Muy alto. Hermana mía, amiga mía, unidas por la poesía y rebeldía. En la tarde de la vida, con los miedos que sentimos noche y día. Hermana mía, amiga mía, día a día. Hermana mía, amiga mía, unidas por la poesía y rebeldía. En la tarde de la vida, con los miedos que sentimos noche y día. Hermana mía, amiga mía, día a día. Estoy aquí sintiendo florecer, queriendo realmente merecer todo ese amor que he sembrado y que yo he cosechado al tenerte a mi lado, compartiendo el dolor de lo que pudo ser peor, atando el amor y el temor que atormenta, que siempre dejo mal sabor hasta que ya no suelta, compartiendo aquello donde pusimos nuestro empeño, cumpliendo buenos sueños, deshaciendo los enredos. He compartido tu tristeza, dando un abrazo con tibieza para entregar mi fortaleza cuando el triunfo te abandona y alguien te traiciona sin saber lo que ocasiona. Eres que provoca la alegría que sale de mi boca cuando alivia la tristeza que me toca y me derrota. Lágrimas y risas que no pasarán deprisa, que no pasarán deprisa. Vivo el sentimiento más gigante que me hace caminar hasta lograr en un instante querer seguir contigo lo que queda por delante, sin abandonarte y al mismo tiempo escucharte. Para mí tú eres amor, amor que pongo en estas líneas, amor de tiempo y de perdón que sale de mi corazón. Hermana mía, amiga mía, unidas por la poesía y rebeldía. En la tarde de la vida, con los miedos que sentimos noche y día. Hermana mía, amiga mía, día a día. Hermana mía, amiga mía, unidas por la poesía y rebeldía. En la tarde de la vida, con los miedos que sentimos noche y día. Hermana mía, amiga mía, día a día. Río satisfecha con tus palabras como flechas, lanzaste tu arco que me dice sigue y lucha. Cuando yo estoy confusa y te invento una excusa, sabiendo que tienes razón, me pongo en acción. Despailo mi visión demostrando mi expresión, llegando a mi conclusión que debo pensar en mí. Como dijeron por ahí, lo entendí así, lo aprendí así y descubrí que dentro de mí de ti hay dos mujeres luchando, representando y caminando con esta cultura, despailando para mostrar la dura. Son emociones tan profundas que la confianza inunda y con el tiempo se fe. Son emociones tan profundas que la confianza inunda y con el tiempo se fecunda. Al irte de mi vida, llévate como recuerdo estas palabras que no son vanas, son eco de mis sentimientos que no se lo lleva el tiempo. Late fuerte este pecho mío sobre mi triste corazón. Te dedico esta canción con dulzura y con amor. Con dulzura y con amor, con dulzura y con amor. El camino que tú eliges espero que te lleve lejos, logrando estar unida a través de estos versos, a través de estos versos. No olvides el esfuerzo. Hermana mía, amiga mía, hermana mía, día a día. Hermana mía, día a día.